cielo. La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo y huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo. Llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas del cambre furioso taladran y devoran abandonados niños. La aurora de Nueva York gime por la inmensa escalera. Salen, comprende con sus huesos que no habrá paraíso ni amor desolado. Saben que van al cielo de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La aurora de Nueva York gime por la inmensa escalera. Nueva York gime por la inmensa escalera, buscando entre la arista nardo de angustia dibujada. Sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomne como recién salidas de un naufragio de sangre. La aurora de Nueva York por la Nueva York gime por la inmensa escalera.